tú vas por el mundo sin tener una razón. Nada en la vida para ti tiene color. Ya no hay sentido y no encuentras solución. Verás que la respuesta está en Jesús, tu Salvador. Si abres tu puerta y le invitas, entrará y cambiará tus penas por felicidad. Donde no hay esperanza ni paz, Él llena todo de amor. Cual manantial de agua fresca al pasar, limpiando va tu corazón. Donde no hay esperanza ni paz, Él llena todo de amor. Agua fresca al pasar, limpiando va tu corazón. La respuesta está en Jesús, tu Salvador. Si abres tu puerta y le invitas, entrará y cambiará tus penas por felicidad. Donde no hay esperanza ni paz, Él llena todo de amor. Agua fresca al pasar, limpiando va tu corazón. Donde no hay esperanza ni paz, Él llena todo de amor. Cual manantial de agua fresca.